casa yo me voy en un engarillatado. De mi casa yo me voy en un engarillatado. Lleno braje, no cargado, sí, ay, ay, ay, me pregunta dónde voy. Amigo, ya me voy, sí.